Coetzee, Premio Nobel de Literatura 2003, está en la Argentina y mañana va a hablar en el Malva. Entonces, para conversar sobre este tema y la obra de este autor tan importante de la literatura, estamos con nuestro hombre de la cultura, Esteban del Campo. ¿Cómo te va, Esteban? Buenos días. ¿Qué tal, Adrián? Buen día, Laura. Hola, buen día. Esteban, excelente tema. Contanos un poquito a los oyentes de Coetzee. Sí, Coetzee es un escritor sudafricano, fue premio Nobel, como decías vos, de literatura en el 2003, nació en Ciudad del Cabo, actualmente está radicado en Australia. Es considerado por muchos, entre ellos, por tirar un ejemplo, Mario Vargas Llosa, como el mejor novelista del mundo vivo. Y justamente vamos a hablar de Coetzee y vamos a recomendar su última novela, que se llama Diario de un mal año, porque mañana va a estar en el Malva a las 8, va a estar hablando, y esto es algo único. A ver, Coetzee no le gusta hablar en público. Cuando ganó el premio Nobel, muchos pensaban que ni siquiera lo iba a ir a recibir. Fue, y su discurso fue el más corto de los más de 100 años de la historia del premio. Es el único escritor que ganó dos veces el Booker Prize, y nunca fue a recibirlo porque no quería dar un discurso. Ah. Así que es una oportunidad única a todos los que tengan ganas y puedan, vayan mañana a las 8 de la noche al Malva, que va a estar además leyendo textos inéditos. Diario de un mal año. ¿En qué idioma se expresa? ¿En inglés? Se expresa en inglés, pero va a ser traducción simultánea en el hall del museo para todos los que quieran escucharlo en español. Bien. Podríamos recomendar cualquier novela de Coetzee porque todas tienen una riqueza literaria y una sensibilidad muy particular, pero elegimos Diario de un mal año, que además de ser la última que publicó, tiene una particularidad. Además de ser una linda historia, como todas las lindas historias que cuenta Coetzee, es un libro muy especial, porque son como mínimo tres novelas en uno. Depende de cada uno de nosotros el sentido que le vamos a dar a la historia. Nosotros hace poquito, acá en Para Gente Desperta, recomendamos Rayuela de Julio Cortázar. Sí. Bueno, Coetzee propone algo parecido, una lectura activa y comprometida. Si bien no es algo tan monumental como Rayuela, nada va a ser como Rayuela, tiene esto que Cortázar llamaba el lector cómplice. Lo que logra Coetzee es la complicidad del lector, porque Diario de un mal año está dividido en tres partes. Básicamente la historia es un consagrado escritor australiano de 70 años que es convocado por un editor alemán para formar parte de un libro de ensayos. Un día en la lavandería del edificio se cruza con una vecina, una chica, una jovencita de 30 años, muy bonita, vestida espectacular. Él flashea con la chica y le ofrece que mecanografíe sus manuscritos. Entonces así comienza una relación compleja entre esas dos. Las páginas del libro están divididas en tres franjas horizontales. Entonces, en la parte de arriba están los 55 ensayos que va escribiendo el protagonista para ese libro. Son textos, Adrián, de una calidad argumentativa impresionante. Y además van de temas desde George Bush, Tony Blair, el origen del Estado, la pedofilia, terrorismo, Al-Qaeda, de todo. Ah, increíble. En la parte del medio está el diario personal del escritor, que va contando lo que le pasa mientras escribe sus ensayos. Y en la parte de abajo está el diario personal de la chica que él conoció, que va contando cómo su relación con este señor la va modificando y cómo lo que lee, sobre todo en esos ensayos, va transformando toda su vida. Es una obra de arte. Excelente, y una propuesta muy distinta, que incluso para los que no son amantes de la literatura les puede causar hasta curiosidad. Es un laberinto. Uno va recorriendo, puede leer o todos los ensayos, después leer todo el diario del tipo o el diario de la chica abajo, o leerlo página por página y jugar un poco con la literatura de Coetzee. Claro, va haciendo zapping de personalidades. Claro, ya que está tan de moda el zapping y la urgencia, bueno, vos podés en este libro hacer zapping. Excelente propuesta, Esteban del Campo. Muchísimas gracias, ¿eh? No, muy buena propuesta. Gracias a ustedes.